Radio UACM presenta, en colaboración con el programa Entre Estudiantes y Redes, el tema de hoy, Arte Cotidiano, de la mano de nuestros invitados, Concretando Podcast. Comenzamos. La Coordinación de Servicios Estudiantiles y el Grupo Entre Estudiantes y Redes agradece a los radioescuchas que el día de hoy nos acompañen y les damos la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto el día de hoy poder presentar al Grupo Concretando como parte de las iniciativas que se han generado dentro del Grupo de Entre Estudiantes y Redes. Y el día de hoy hablaremos de lo que es el arte cotidiano. Agradezco a nuestra invitada especial, a Camille Bichirrico, y a los estudiantes que participaron en la creación de este programa que a continuación presento. Aarón Alejandro Franco Saucillo, de la Licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural. Andrea Lisset Rosas Reyes, de la Licenciatura en Promoción de la Salud. Diana Laura González Galaviz, de la Licenciatura en Promoción de la Salud. Emiliano Zavala Arias, de la Licenciatura en Creación Literaria. Quetzal Heréndira Ledesma Álvarez, de la Licenciatura en Creación Literaria. Rosa María del Ángel Martínez, de la Licenciatura en Creación Literaria. Zoila Rubiños Bustamante, de la Licenciatura en Comunicación y Cultura. Estefanía Osorio García, de la Licenciatura en Creación Literaria. Wesh Karkar Kouvar, de la Licenciatura en Creación Literaria. Rocío Fuentes Bernando, de la Licenciatura en Promoción de la Salud. Susana Fuentes Ángeles, de la Licenciatura en Comunicación y Cultura. Sacil Danae Gabriela Hernández González, de la Licenciatura en Promoción de la Salud. Tania Andrea González Parra y su servidora Marcela Canaval Pulido, de la Coordinación de Servicios Estudiantiles. Ahora dejo el micrófono a Rosa María del Ángel para dar inicio a nuestro programa. Gracias. Muchas gracias, Marce. Hola, soy Rosa María y les doy la bienvenida a este espacio de Entre Estudiantes y Redes, donde estudiantes de la UACM compartimos lo que se está gestando en las aulas, en los pasillos y también en los ratos libres. Ideas, proyectos, creaciones, en fin. Hoy tengo el gusto de platicar con tres compañeros que no solo comparten la carrera de creación literaria, sino también una inquietud muy bonita, que es hablar del arte que está presente en lo cotidiano, en lo que vemos, escuchamos o sentimos todos los días. Estoy hablando de Concretando Podcast, un proyecto que está por estrenarse y que busca conversar con toda la frescura y cercanía posible sobre arte cotidiano y cultura pop. Para conocer un poco más acerca de este proyecto, me acompañan hoy Camille, Stephanie y Emiliano, que me da mucho gusto que tengamos este espacio para que podamos platicar un poquito más acerca de este proyecto tan interesante. ¿Cómo están, compañeros? Hola, muchas gracias por recibirnos y por la bonita introducción, Rosy. Hola, muchas gracias a todos. Gracias, Rosy, también a ti por la introducción. También muchísimas gracias, gracias. Al contrario, muchas gracias por compartir su proyecto con nosotros. Me gustaría iniciar la plática para que me cuenten a ver cómo nació la idea de Concretando Podcast. Así hubo un momento en el que dijeron, va, esto lo tenemos que hacer sí o sí. Pues creo que yo voy a empezar respondiendo esta. Hola, soy Emiliano. Pues la idea salió de Entre Estudiantes y Redes, de mi práctica aquí. Yo tomé el servicio social entre Estudiantes y Redes, pues de esta idea y de esta facilidad que nos ha dado Marcela para proponer nuestros temas y hablar de lo que los estudiantes queremos, pues me nació la idea de llevarlo un poco más allá y de hacer un programa que lo pudiéramos compartir no solo como programa de radio, sino como podcast en otras plataformas. Y pues pensando en ello, quería transmitir una plática entre amigos, sobre todo. Entonces pensé en Camille y en Fanny, que son buenas amigas, que son dedicadas y que pues además nos llevamos muy bien y nos reímos mucho. Entonces pues un poco así nace la idea de Concretando, pero bueno, se fue formando también en el camino, platicando con ellas, y pues ha sido toda una transformación hasta ya haberlo creado y haber tenido la oportunidad de ya empezar a grabar estos capítulos que próximamente saldrán. No sé, mis compañeras, ¿cómo sintieron cuando yo les platiqué esta idea? Pues personalmente sentí muchísimo nervio porque es muy complicado estar ya en cabina y escuchar tu voz y demás, pero la idea de concretando y hablar del arte cotidiano y de la cultura pop fue algo que me llamó muchísimo la atención desde que me lo propuso y dije, ¿por qué no? Hay que hacerlo. Sí, totalmente. Creo que la idea surgió más que nada en pláticas, porque al principio pues fue complicado, ¿no? Direccionar hacia dónde queríamos ir, pero al final lo logramos. Creo que la vez, yo me acuerdo muy, muy bien, ¿no? De la vez que dijimos, ah, que sea de esto. Estábamos sentados en el patio de la escuela. Entonces, la idea surgió pues de la nada, como que la creatividad nos llegó a todos y dijimos, ¿qué les parece que sea de esto? Y creo que está funcionando muy bien y también esperamos que a ustedes les guste. Oye, qué genial. La verdad es que me gusta mucho esta idea de que surgió de manera espontánea. Creo que este espacio que tenemos aquí en entre estudiantes y redes nos invita y nos propicia a tener este tipo de ideas y de actividades. Entonces, está muy padre también que ustedes hayan unido y hayan, vayan básicamente concretando este programa. Entonces, está muy genial. Otra duda que tengo es, una vez que ya tenían la idea clara, si dijeron, de esto va a tratar, esto es lo que queremos hacer, me gustaría saber por qué decidieron enfocarse justo en el arte cotidiano y la cultura pop. O sea, ¿qué es lo que les atrajo a ustedes de ese enfoque? ¿Por qué no de otra cosa? ¿Por qué precisamente de estos temas? Pues porque el arte cotidiano es algo que yo creo que todos hacemos y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. Entonces buscamos hacer notar este pequeño arte para resaltar la importancia que es el arte en nuestro día a día. Y la cultura pop porque es algo que igualmente está en nuestra vida diaria y todo el mundo la consume. O sea, vamos desde la literatura, las películas o series, el arte y entre muchas otras cosas. Y como los tres tenemos pues claramente gustos diferentes, se hace una buena combinación de puntos de vista sobre, por ejemplo, los vampiros, el arte urbano o la literatura fantástica, pero aterrizando en el mismo punto que es el arte. Veo, ya escucho que ya estás mencionando algunos temas, entonces creo que podemos, me estás spoileando que ya tienen por ahí algunos temas y programas que me parece que son temas interesantes para los siguientes programas. Y bueno, hasta ahorita me parece que todo parece miel sobre hojuelas, desde que se crea la idea y cómo la van formando, el objetivo que quieren lograr, pero sé que poner en marcha un proyecto así, pues trae sus retos. Ya mencionaba ahorita Camil esta dificultad, no tanto dificultad, pero esta situación de escucharte o de ya llevarlo como en vivo. Nosotros, por ejemplo, que estamos en creación literaria, pues dominamos esta parte de crear un texto, ¿no? Y de ponerlo en tinta y en papel y todo bonito. Pero llevarlo ya más allá, en vivo, pues implica un reto, ¿no? Entonces me gustaría aquí saber para ustedes cuál ha sido el mayor desafío hasta ahora y cómo es que lo han enfrentado. Pues considero que el mayor reto ha sido enfrentarse al formato en sí, ¿no? Como ya lo dijo Camil, el estar en cabina con el micrófono de frente, el estarte escuchando con los audífonos, la presión de las cámaras, porque hay unos episodios que tomamos video, ¿no? Entonces también el estarte viendo, el estarte escuchando, también los ingenieros de sonido, porque en la cabina no nada más entramos nosotros, hay un ingeniero de sonido que nos va orientando, ¿no? Más alto, no hagas tantos espacios, estás usando muchas muletillas. Nos hubieran visto el primer capítulo que hicimos, a cada rato nos levantaban una hojita roja, ¿no? De que te estás equivocando. Entonces, sí, creo que eso, ¿no? También el no irte por las ramas, la elección de temas, pero creo que todo eso es la punta del iceberg, ¿no? Del reto que supone el hacer un podcast. Pero al mismo tiempo, pues es bastante emocionante porque nos saca de esa zona de confort. Entonces, sí, De momento, creo que ha sido lo que más nos ha costado trabajo. Todavía no estamos tan acostumbrados. Es un formato, pues, nuevo para nosotros. Claro, por supuesto, sí. Y aquí, no sé, me gustaría preguntarles así como que hubo algo que les sorprendiera, así como del brinco este de sacarlo de la tinta y el papel a llevarlo ya en vivo. Bueno, aparte de, no sé, de conocer una nueva forma de comunicar, en fin, no sé, algo que dijeran, wow, esto, yo no sabía que podía hacer esto. Hubo algo así que dijeran, vaya, me sorprende que lo puedo lograr. Pues creo que ha sido un camino, como dicen mis compañeras, del primer programa que grabamos, pues nos intimidaba el micrófono, el tener a una persona ahí ajena a nosotros escuchándonos, porque pues previo sí platicábamos como en las juntas, pues nos reíamos un montón y decíamos un montón de chistes y pensábamos, ¿qué pasará el día que lleguemos a grabar? ¿Y qué si nos bloqueamos los tres y nos quedamos pasmados? Entonces, pues ese primer programa que grabamos, pues fue un poco difícil. También un poco o un mucho los técnicos nos han dado también su perspectiva, retroalimentación. Entonces, que creo que pues la sorpresa más bien ha sido el poco a poco ir soltando ese miedo y el encontrar que sí podemos a pesar de que nos equivocamos al principio, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy padre el que poco a poco nos explayamos más e incluso hasta rebotamos ya con estas personas del ingeniero de audio. Pero, pues sí, creo que en general no ha sido como una sorpresa de golpe, sino ha sido un caminito de poco a poco. Qué padre, pues sí, se nota el cariño que le tienen a su proyecto y creo que al público también le va a gustar mucho. Y aquí me gustaría, ya sabemos un poquito acerca de cómo se sintieron ustedes, cómo han este proceso de creación del programa, y aquí me gustaría saber qué es lo que esperan ustedes que sienta o que piense alguien después de escuchar un episodio. Ya hace ratito comentaban algunos temas de los vampiros y demás, pero ¿qué les gustaría a ustedes que se llevaran las personas que están escuchando el programa? Pues lo que esperamos con cada transmisión de episodios, pues es haber contagiado nuestra visión de lo que es el arte. Que cualquiera lo puede hacer, que cualquiera puede hacer el arte, porque este viene de todos lados. Que no hay que ser un experto, vaya, ¿no? Creo que esa es nuestra principal, o una de nuestras principales metas con los radioescuchas. Porque, pues sí, nuestra meta es que al menos una persona sea contagiada y que al menos una persona se aviente a hacerlo. No sé si quieren agregar un poquito más. Acompañando lo que dice mi compañera Fanny, pues lo que queremos es tumbar estos mitos de que el arte es para hacer una obra maestra o para volvernos genios artísticos, y más bien acercarlo a la gente en general, y que se atrevan a hacer, como nosotros nos atrevimos a hacer este podcast, que se atrevan a leer lo que les gusta, que se atrevan a escribir, a crear desde el arte mismo, por el amor por el arte mismo, porque a veces esas posturas de el arte como algo solemne y grande, pues nos congelan el ánimo. Por supuesto. Me gusta mucho esto que dices de llevar este mensaje del arte, de que el arte lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Y tampoco es algo como muy alejado, sino que podemos hacerlo desde lo cotidiano, ¿no? Eso me gusta mucho. Me gusta mucho ese concepto que tienen ustedes acerca de esto y cómo lo quieren llevar también al programa. Aquí me gustaría preguntarles para ustedes qué significa eso de arte cotidiano. ¿Nos pueden como compartir algún ejemplo o representar esa idea? A lo mejor tal vez para alguna persona que escuche el programa y dije, bueno, yo quiero participar, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo, si tengo esto, cómo lo puedo transformar para que ellos lo puedan transmitir en su programa? Para ustedes, ¿qué sería esto de arte cotidiano? ¿Qué ejemplo me podrían dar? Pues para mí el arte cotidiano es observar y apreciar las cosas que hay en mi día a día. Por ejemplo, cuando voy en el camión o en el carro, me gusta ir leyendo, o si no encuentro ninguna lectura interesante, por así decirlo, me voy viendo a la ventana y me gusta muchísimo ver las nubes e intentar encontrarles formas de animales u objetos, y ahí indirectamente estoy explotando mi creatividad y por consiguiente el arte. Entonces, yo sí creo que el arte muchas veces está en hasta en cosas mínimas que hacemos y justo no lo notamos. Entonces, muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo no es arte, pero sí lo es. Por supuesto, está en los detalles. ¿Qué más nos pueden comentar acerca? ¿Qué otro ejemplo nos pueden dar así de esto es arte cotidiano? Que pareciera que no, Pero ¿qué otro ejemplo nos podrían dar? Pues a mí, Emiliano, creo que algo que me gusta mucho es entender que, por ejemplo, la lectura no está solamente en los libros, sino que podemos leer el clima, podemos leer los gestos de nuestros compañeros y, como dice Camil, encontrar el arte en las nubes o en cualquier cosa que estamos experimentando en esta vida, ¿no? Creo que a todos nos pasa que nuestro cerebro es como una máquina de querer significarlo todo y está padre también jugar con eso y atrevernos a hacer historias irreverentes o que a veces parecen sin sentido, pero que nos renuevan la vida. Pues un poquito aquí adelantando en el programa, yo agradezco que entre Estudiantes y Redes nos dieron la oportunidad también de proponer en este programa las dinámicas, y también mis compañeros de aquí de Entre Estudiantes les van a contar algunas de sus propias maneras de encontrar este arte cotidiano. Así es. Pues mira, pues para ir cerrando esta parte del bloque, porque ya quiero que escuchen las experiencias, compartir el arte cotidiano de nuestros compañeros, me gustaría que nos dijeran cuándo se estrena Concretando Podcast, dónde podemos escucharlo, tienen redes sociales donde podemos seguirlos o estar atentos de las novedades. Sí, gracias por preguntar, Rosy. Pues vamos a estar igualmente que este programa Entre Estudiantes y Redes en mixler.com/radio-uacm. Nosotros vamos a estar los miércoles a las 6 de la tarde y pues empezamos este 20 de agosto. Y bueno, también dejarles nuestras redes sociales, Concretando Podcast en Instagram y en Facebook. Y en YouTube habrá algunas cosas también, ahí solo es Concretando. Para que sigan nuestros contenidos, también queremos hacer dinámicas con nuestros seguidores, con la gente que sea parte de este proyecto. Porque, como decíamos antes, pues queremos acercar el arte de muchas maneras. Entonces queremos que sea un programa no solo desde nuestra visión, sino también compartirlo con quienes escuchen. Pues muchas gracias, Emiliano, Fanny y Camil, por compartirnos este proyecto que, ya lo decía, nace del entusiasmo, de la creatividad y de observar el mundo con otros ojos. Entonces creo que nos vamos con muchas ideas sobre lo que significa crear desde lo cotidiano y sobre cómo proyectos como Concretando Podcast también son una forma de encontrarnos como comunidad, como estudiantes, de resistir y de expresarnos. Y hablando de eso, ya se los habíamos adelantado, ahora pasamos a una sección donde algunas personas del equipo nos contarán cómo viven el arte en su día a día. Ya lo decíamos, desde ver las nubes, dibujar en una servilleta, cantar en la regadera. El arte está en todas partes, como dicen nuestros compañeros de Concretando Podcast. Así es que, ¿qué les parece si vamos a escucharlos? Continuamos con Estudiantes y Redes. Hola, mi nombre es Andrea y quiero contarles una de las prácticas artísticas que llevo a realizar cotidianamente. Pero antes de comenzar, me gustaría definirles para mí qué es una práctica artística. Una práctica artística, como lo dice, es la realización de la creación y el desarrollo de distintas obras de arte a través de diversas técnicas y medios. El arte nos permite que nosotros logremos comunicar y expresar lo que uno quiere llegar a decir sin la necesidad de hablar. Es por eso que una de las prácticas que realizo es el baile. Para mí, el baile es una de las artes que más amo y que no podría llegar a dejar. ¿Por qué digo esto? Es porque con la ayuda del baile yo puedo lograr a llegar a expresar todo lo que he guardado y me ha llegado a lastimar. Incluso puedo llegar a decir que me ha ayudado a centrarme en mí misma, porque cuando me encuentro realizando otras cosas, siempre estoy en constante preocupación de ciertas situaciones o deberes. Pero cuando llega el día de bailar, todas esas situaciones se quedan afuera mientras que yo estoy conmigo misma y nada más. Amo el baile como el baile me ama a mí, eso lo puedo sentir, por la gran conexión que logré formar a lo largo del tiempo. Me gustaría contarles más y a gran detalle de lo que hay detrás de esta práctica artística que llega a generar en mí, pero a veces no hay palabras para explicar todo y es mejor solo observar esa pasión que hay en uno, y con solo observar ellos o ellas ya nos lo dijeron todo. Y para continuar con este espacio, le doy la palabra a mi compañera Diana. Hola, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Diana y hoy quiero hablarles sobre una de las prácticas cotidianas artísticas que realizo. Esta es la pintura en óleo. Y bueno, aunque no soy una profesional al momento de pintar, la verdad es que esto es algo que me gusta mucho hacer, ya que me tranquiliza y me ayuda a concentrarme. También es mi forma de lidiar con el estrés y a veces con el agotamiento mental que me llega a generar la escuela. Por lo regular, lo practico los fines de semana porque me gusta tomarme mi tiempo para pintar, hacerlo con calma y sin presiones. Pero durante la semana, yo ya estoy buscando todos los materiales que puedo llegar a utilizar, como por ejemplo, los lienzos en ocasiones, pinceles, lápices, o también incluso pienso en la pintura que puedo realizar esta vez. Me gusta pintar paisajes naturales, como por ejemplo, bosques y atardeceres. Aunque debo admitir que la mayoría de mis pinturas que he realizado son imitaciones, hace poco me he dado la oportunidad de experimentar a realizar mis propias creaciones, y es algo totalmente diferente. La verdad, a veces lo siento complicado, pero la satisfacción de ver mi creación, mi trabajo y esfuerzo, para mí es algo indescriptible. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? La pintura me ha ayudado no solo a concentrarme, sino que también ha sido una manera de expresión que me ha ayudado incluso a comprender sobre mis propios sentimientos. Y bueno, hablando un poco de sentimientos, mi compañera Rosy también les hablará sobre sus prácticas cotidianas artísticas. Muchas gracias. Hola, soy Rosa María y en mi vida cotidiana, mi práctica artística no parece muy espectacular a simple vista. No canto en la regadera ni actúo frente al espejo, pero paso muchas horas jugando con palabras, con ideas, con historias. Soy editora de una revista electrónica de divulgación y ahí, entre correcciones y revisiones, sucede mi pequeña práctica artística diaria. Estudié la licenciatura en creación literaria en la UACM, así que vengo de un mundo donde el lenguaje no solo comunica, también sugiere, emociona y provoca. Y justo eso es lo que intento llevar a los textos de divulgación. Que no se queden en datos fríos, que no hablen en abstracto. La ciencia, cuando se cuenta bien, también puede emocionar. Puede contar una historia y eso, para mí, es clave. Me encanta jugar con el ritmo de un texto, con cómo fluye una idea detrás de otra, con cómo una frase puede atrapar o soltar al lector. A veces siento que editar un artículo es como pintar un cuadro. Cada palabra, cada párrafo tiene su lugar. No se trata solo de corregir, sino de componer, de darle armonía al conjunto. Y, aunque no se vea físicamente como una obra de arte, ese proceso de darle forma a algo que alguien más va a leer, entender y puede que disfrutar, tiene un toque profundamente artístico. Además, creo que la divulgación debe ser algo más que explicar conceptos. Tiene que conectar, hacer sentido, a veces con una anécdota, a veces con una pregunta provocadora, a veces con un giro narrativo. Y cuando eso pasa, cuando un texto científico logra tocar algo más allá de lo racional, siento que hicimos bien nuestro trabajo. Y bueno, aunque mi nombre casi nunca aparece en lo publicado, me gusta pensar que hay algo de mí en cada uno de esos textos. Como una especie de arte invisible, pero presente. Y esa es mi práctica artística. Editar desde lo sensible, desde lo narrativo, desde esa búsqueda de hacer que la ciencia también se lea como una historia que vale la pena contar. Y le dejo el micrófono a mi compañera Quetzal. Muchas gracias, Rosy. Yo quiero hablar de una práctica de arte diferente. Cuando pensamos en arte, lo primero que se nos viene a la mente suele ser un museo, una pintura famosa o una escultura clásica. Pero yo creo que el cuidado personal también puede ser una forma de expresión artística. Vivimos en una época donde el cuidado personal ha dejado de ser solamente una rutina higiénica. Se ha transformado en un acto íntimo, estético y hasta performático. ¿Has notado cómo algunos productos de skincare tienen colores vibrantes, texturas curiosas y aromas diseñados para despertar los sentidos? Aplicarse una mascarilla de arcilla verde, masajearse el rostro con un aceite dorado o usar parches brillantes debajo de los ojos no solo se siente bien, también se ve hermoso. El arte, entre muchas definiciones, es también una forma de comunicar emociones, de explorar identidades y de crear belleza. El cuidado personal tiene mucho de eso. Y hay un detalle aún más importante. Estos rituales tienen algo de coreografía. Los movimientos suaves con los que aplicas la crema, cómo cepillas tu cabello o el tiempo que dedicas a masajear tu rostro. Todo eso es una pequeña danza, un momento de pausa, de escucha, de presencia. Además, muchas personas han empezado a documentar estos rituales en redes sociales, no solo para recomendar productos, sino como una forma de performance estético. Y aunque pueda parecer superficial, no lo es. Es una afirmación del cuerpo, del tiempo personal, de la libertad de crear belleza incluso en lo más cotidiano. Y, para hablar de más formas de arte, los dejo con mi compañera Sacil. Hola, soy Sacil y les platicaré sobre una de las prácticas cotidianas artísticas que realizo en mi día a día. Y este es el maquillaje. Quizá no son los más extravagantes o los más detallados. Todas las mañanas es donde comienza todo, porque desde una noche antes ya estoy imaginando cuál será el maquillaje que realizaré. Asimismo, me emociona que ya es el día siguiente para poder maquillarme. Me he dado cuenta que la ropa que vayas a utilizar es crucial, ya que desde ahí es donde te inspiras en qué colores podrás utilizar, desde las sombras, el contorno, el iluminador, el labial, etc. Me encanta comenzar jugando con los colores, en especial los de las sombras para ojos, porque puedes utilizar desde un color hasta tres colores y crear algo precioso. Puedes elegir alguna técnica con las brochas y seguir creando más y más estilos. El maquillaje me ha hecho sentir libre y me ha ayudado a sentirme más feliz, más segura, más cómoda y a saber que somos libres de elegir nuestro propio estilo o el cómo queremos que nos vean los demás. También me ayudó a crecer más mi amor propio, porque a pesar de que me encanta maquillarme, hay días en los que no lo hago y también me siento cómoda. Aprendí que todo debe ser un balance para disfrutarlo siempre. Una anécdota que hoy en día recuerdo es que siempre tuve esa curiosidad por el maquillaje, ya que desde pequeña veía a mi mamá o a mis tías maquillarse, pero no fue hasta los 15 años que decidí maquillarme por primera vez. Y aunque parezca gracioso, lo hice muy bien. Cuando mi mamá me dijo, órale, te quedó muy bien, y en mí me queda así de bien y tantos años que lo he hecho. Pero lo más gracioso de todo es que solo había utilizado un delineador y un rímel, y que era mi primera vez maquillándome. Un día, mientras me alistaba para salir con unas amigas, me di cuenta que quería experimentar con un look diferente, utilizando más productos de belleza. Y comencé aplicando una base ligera, luego un poco de rubor en las mejillas, y lo mejor es que probé unas sombras de ojos brillantes que nunca antes había usado. Recuerdo que en mi habitación sonaba música y me sentía aún más cómoda, ya que con cada pincelada sentía que estaba creando algo único. Me miraba en el espejo y me sentía más segura y emocionada por toda la transformación. Y por último, pues me di cuenta que no necesitaba un curso para aprender a maquillarme. Todo lo que yo necesitaba era confianza en mí misma y la disposición a experimentar. Ahora sigue mi compañera, Tania. Hola, es un gusto saludarles. Mi nombre es Tania. Mi práctica cotidiana es el arte en las uñas. Es lo último en el mundo de la moda. Está arrasando el famoso nail art. Este se refiere al arte de decorar las uñas de una manera de una persona utilizando los diversos tipos de materiales disponibles en el mercado para este mismo. Hoy en día, la tecnología ha hecho posible que uno haga alarde los diseños de su elección en las uñas. Ahora, no son solo capas de queratina, sino que se han convertido en el medio definitivo para expresar la creatividad. Anteriormente, una manicura o pedicura, capas de esmalte de uñas y ojena era todo lo que uno podía hacerse en esta. Sin embargo, ese no es el caso ahora. En los tiempos de hoy, el arte que uno puede hacer alarde en las uñas está limitado solo para la imaginación. En otras palabras, la decoración en manicura se ha convertido en un gran lienzo en el que uno puede expresar su creatividad de cualquier forma que nos atraiga, dentro de la amplia gama de opciones disponibles. La gente ahora está tratando de hacer coincidir sus uñas con los colores de la temporada o los colores de su vestido. Hoy en día el nail art está de moda en todas partes y es imprescindible para todo tipo de lugares, escuelas, universidades, oficinas, bodas, fiestas o simplemente para una salida con amigos. Y para continuar con este espacio, le cedo la palabra a mi compañera Rocío. Hola Tania, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Rocío y quiero compartirles una idea que puede parecer un poco convencional, pero desde mi punto de vista, pues, la considero muy importante. El deporte como una práctica artística y en especial el básquetbol. Aunque a menudo se los percibe como dos mundos separados, una de las razones por las que considero el básquetbol una expresión artística es por la manera en que el cuerpo se expresa y cómo esta va creando movimientos, emociones, todo tipo de sentimientos que se pueden imaginar. Cada salto, cada pase, cada tapón en el aire es un gesto que implica coordinación, concentración y mucha intuición, la verdad. Y bueno, desde este punto de vista considero que el ritmo que se puede dar en este tipo de deportes es demasiado impresionante y tal vez lo puedo relacionar con una coreografía. Personalmente, hacer un tapón en pleno vuelo no solo me resulta emocionante, sino también estéticamente hermoso. Hay una armonía en el movimiento que va más allá de lo técnico. Es expresión pura, la verdad. Finalmente, considero que el reconocer que el arte no solo está limitado a museos ni escenarios. El arte está en lo cotidiano, en aquello que nos conmueve y nos permite conectarnos con nosotros mismos y con los demás. Para mí el básquetbol es precisamente eso, una práctica cotidiana que me hace sentir viva y que me reta, que me inspira sobre todo y que, como todo arte verdadero, me transforma. Para seguir con este espacio, le cedo la palabra a mi compañera Zoila. Hola, buenas noches. Mi práctica cotidiana es una actividad que todos realizamos en la vida diaria. De tanto pensar y llegar a considerar esta actividad como una práctica artística, me parece increíble. No noté tan pequeño detalle como el lugar, el color, tamaño y orden de las cosas como arte. Algunos dicen que tengo problemas, que soy un poco exagerada o obsesiva con el orden. En realidad me gusta que cada objeto esté ordenado y cuente con un lugar propio. Cada detalle cuenta para mí porque me inspira a crear, a pensar y a poner en orden mis ideas. Dedicar tiempo a la actividad que me gusta hacer me saca del caos de la cotidianidad de esta monstruosa ciudad que me absorbe, que no me deja respirar en días que siento que solo vivo para trabajar. Limpiar y ordenar mi espacio es un momento en blanco. Es cuando mi creatividad fluye, haciendo una actividad tan sencilla y repetitiva como colocar cada objeto en su lugar. Para mí es liberar mis pensamientos y plasmarlos en tamaños y colores para crear un espacio que me represente. Pero sin importar la actividad que realicemos, creo que todos tenemos una obra de arte antes de una pincelada, un momento que nos inspira a crear esa obra única. Y para continuar, le cedo la palabra a mi compañero Carcar. Por ejemplo, en mi tierra natal, que es el Rif, en actual norte de Marruecos, bueno, en esa tierra, en esa región, hay una costumbre. La gente no consume la espuma de la leche o de café con leche, cappuccino, etc. Yo, por mi parte, tenía una costumbre más. Solía dibujar figuras y caras con esa espuma. Y cuando llegué a México, seguí con lo mismo. Cada vez que tomaba un café, dibujaba con la espuma en mi plato, mientras platicaba con la persona con la que estaba. Y la primera pregunta que me hacían siempre era: ¿no te gusta la espuma? Yo respondía que sí, me gusta, pero que lo que más disfruto es dibujar con ella. Es una costumbre que traigo de mi pueblo. Y ahora, reflexionando sobre eso, pienso que el arte vive en lo cotidiano, de una manera u otra. Aunque no siempre se da a conocer al público, se queda con nosotros, como un suspiro hecho a dibujo, como espuma que desaparece, pero deja algo en el alma. Y bueno, dejo la palabra a mi compañera Camille. Muchas gracias. No cabe duda que muchas veces el arte está casi en cualquier cosa de nuestra vida diaria. Y aunque a veces pensamos que es algo mínimo, eso hace que nuestra creatividad fluya y puede que incluso nos levante el ánimo, nos desestrese o nos ayude a que la vida se nos haga más amena. Ahora le paso la palabra a mi compañero Emiliano para presentar la actividad del día de hoy. Continuamos con Entre Estudiantes y Redes. Muchas gracias, Camil. Y pues como ya lo dice, ha sido muy importante que nos compartan todas sus experiencias cotidianas y ahora vamos a un ejercicio que pretende contagiarles a ustedes lo que hablábamos en la entrevista al principio con Rosy, que es el aventarnos a crear algo, a escribir sin pensarlo mucho y sin planearlo mucho, ¿no? Para esto queremos hacer un cadáver exquisito. Pero, ¿qué es un cadáver exquisito? El cadáver exquisito es una técnica literaria que consiste en construir un objeto artístico en grupo y sin pensarlo. Es una técnica que proviene del surrealismo francés. ¿Y cómo la realizaremos? En este caso haremos un pequeño cuento. Cada participante escribirá una parte de la historia en su computadora, ya que estamos a distancia, 3-4 líneas máximo, y pasará solamente la última oración de lo que hizo. El siguiente participante continúa escribiendo la historia a partir de esas palabras, y así se repetirá el proceso hasta que todos los participantes hayan contribuido. Al final, cada persona leerá su parte, escuchando por fin la obra final que hemos hecho entre todos. ¿Qué características debe llevar este ejercicio? Como les decía, no pensarlo mucho y dejarse llevar por el inconsciente, como también leer con atención lo poco que ha escrito el otro. Además, hoy daremos un tema para poder darle una línea al ejercicio. Y este tema será un león vegetariano. Y estamos de vuelta gracias a la magia de la edición. Ya hemos escrito nuestro cadáver exquisito y a continuación pues les leeremos el resultado. ¿Cómo quedó? Puede que lleno de incoherencias, puede que con vueltas de giro muy entretenidas, pero esperemos que lo disfruten mucho. Así que comencemos con la lectura. Era un día totalmente soleado y despejado. A lo lejos se mostraba un león con tanta hambre y fastidiado, harto de que las hojas y frutos que encontrara no le llenaran la barriga. Por lo que tuvo que ir en busca de más frutas, pero en el camino se encontró con sus amigas hienas que le ofrecían una jirafa rica. Servida en plato de sueños y salsa de fantasía, el invitado dudó, pero sus ojos brillan de curiosidad. Así que se acercó sigilosamente hasta llegar a aquello tan fascinante. Y por entregar todo lo que él estaba dispuesto a tomar en cuenta todo lo que lo rodeaba, quienes lo apoyaban. Creían firmemente que no había nada más valiente que renunciar a la carne en medio de la sabana. Él, con una hoja de lechuga entre los colmillos, rugía con convicción y aroma a albahaca. Se enfrentaba no solo a una manada de felinos enardecidos, sino a su propia familia que se contraponía a su gusto por las hierbas aromáticas. Así que con lágrimas en los ojos, se lanzó contra el primer león y rodaron por el piso. Se bofetearon una y otra vez. Sillas rotas y trozos de platos rotos recubrían el piso de la cocina, hasta que el primer león le dijo, tranquilo, sé que no te gustan las espinacas. Pero tengo una solución. Puedo darte una ensalada de mango con fresa para que disfrutes esa fiesta de sabores en tu boca. Desde ahí se dio cuenta que en realidad no importaba lo que la gente pensara sobre lo que come y lo que no. Importaba la forma en que disfrutabas la comida y lo bien que te sientes al disfrutarla. Las hojas aún estaban frescas, bañadas en rocío. Algo crujió entre sus dientes, pero no era vegetal. Alzó la vista y sonrió con culpa. Una flor menos en el jardín. Continuamos con Entre Estudiantes y Redes. Y con eso concluimos nuestro cadáver exquisito. Espero les haya gustado, espero le encuentren sentido también a todo lo que dijimos y espero también lo puedan practicar en su casa. Así que ahora vamos con Fanny para que nos dé las conclusiones de este programa. Sí, claro. Qué interesante resultado, ¿no? Y más hacer a distancia. Yo lo disfruté mucho, me gustó. Pero pues bueno, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias a todos por participar. Espero que también lo hayan disfrutado. Y también muchas gracias a Entre Estudiantes y Redes por darnos un espacio. Creo que fue un gran encuentro, muy dinámico, comenzando por la entrevista donde se destacó que el podcast no es solo un proyecto creativo, sino también pues un acto de resistencia frente a una idea rígida sobre lo que es el arte, ¿no? Y concretando, es una plataforma que abre espacios para voces, para lo popular, lo emocional, lo imperfecto y también lo colectivo. Y este episodio nos dejó claro que el arte no solo vive en galerías o teatros, sino que está en actividades pues aparentemente simples, pero que es lo que hacemos día con día, como el maquillarnos, el nail art, el bailar, editar textos, ordenar espacios, jugar básquet, incluso pues dibujar con la espuma de café, que también me pareció muy, muy interesante. Y pues también, ¿qué más decía de esa actividad, no? El cadáver exquisito permitió experimentar colectivamente la creación artística, también conectarnos desde el juego y la improvisación, y generar un texto espontáneo y también divertido. Con esto cada quien pues compartió su manera única de percibir y de, sobre todo, de vivir el arte. Y esto hizo que el espacio se sintiera cercano y también lleno de creatividad. Ya vimos que pues se vale jugar mientras se crea, ¿no? Y al final pienso que llegamos a la idea núcleo del podcast, que es: el arte está en todas partes, solo hay que aprender a mirar con otros ojos. Y también, pues, concretar. Muchas gracias a ustedes por mostrarnos una manera diferente de hacer arte, de divertirnos y de poder crear. Y ahora sí, queridos radioescuchas, hemos llegado al final de este programa, Concretando Podcast, El Arte Cotidiano. Queremos agradecerles su atención y compañía, ya que esto es lo que nos hace ser especiales y nos motiva a ser mejor día a día. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en la página de Facebook Entre Estudiantes y Redes, CSEUACM. Y los invitamos a nuestra próxima emisión de Entre Estudiantes y Redes el día 6 de octubre. Gracias y hasta pronto. CM presentó, en colaboración con el programa Entre Estudiantes y Redes, el tema Arte Cotidiano, de la mano de nuestros invitados, Concretando Podcast. Gracias, hasta pronto.